Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Feliz lunes para todos. Bienvenidos a Mindalia Televisión. Mi nombre es Laura y estoy aquí para abrir una nueva semana de información consciente con cada uno de vosotros. Gracias por estar. Y bueno, quiero contaros de qué vamos a estar hablando en este directo. ¿Cuál es tu destino? ¿Os habéis planteado esa pregunta en alguna ocasión? Hoy Gudi Müller nos ayuda a resolver un poquito más, de darle respuesta a esta pregunta retórica que todos nos hemos hecho. Hablamos de constelaciones familiares y de plan álmico. Las presentaciones hacia Gudiela Müller aquí en el canal de Mindalia prácticamente no son necesarias, así que vamos a recibirla ya sin más dilación. Hola, Bella, ¿cómo estás? Un placer recibirte de nuevo. Hola, Laura, y hola, familia Mindalia. Para mí es un placer volver a estar por aquí. Ya se me hacía largo la espera de volver a compartir con ustedes un espacio. Pues yo encantada, Gudi, de que volvamos a compartir un ratito juntas, encantada de seguir aprendiendo de ti como hacemos siempre aquí en este canal y de que nos presentes hoy un tema distinto. Hoy hablamos, nos enfocamos en las constelaciones familiares y respecto al plan álmico. Cuéntanos un poco, para iniciarnos, ¿cómo abordas tú el tema de las constelaciones familiares? Porque si no me equivoco, no lo has tocado mucho aquí en Mindalia. Efectivamente, no lo he tocado nunca porque realmente yo no soy consteladora, tengo otras especializaciones en diferentes, vamos a decirlo así, terapias o formas de colaborar al avance individual de los seres humanos que llegan hasta mí, pero por una causalidad de Dios, en muchas investigaciones que he hecho en conversación con diferentes consteladores, algunos de ellos mis alumnos, me llega una canalización donde mi guía principal me da una teoría y subrayo teoría que para mí es muy lógica y es muy racional, y lo subrayo como teoría porque no es la solución o la comparación, o no se trata de competir con las constelaciones familiares, pero la forma en que mi guía me explicó todo este engranaje, porque las constelaciones y el plan álmico están muy vinculados, me pareció genial, tanto que, como ustedes saben, yo vivo en Alemania, me puse a investigar de fuentes muy cercanas al señor Hellinger en su momento, y bueno, saqué conclusiones que es lo que quiero presentarles hoy, sin el ánimo de adoctrinar, solamente de exponer una de muchas posibilidades que tenemos para comprender cuál es el destino o por qué vivimos como vivimos en esta tierra. Es básicamente eso. Vamos a continuar. No sé si Laura quería aportar algo ahí después de haber hecho yo esa introducción. Sí, yo iba a comentarte ya a título personal, ¿no? Yo soy una persona que cree mucho en el destino, cree que todos venimos con un destino entrelazado. Ahí estaba viendo un poquito del tema que estamos compartiendo, y en este directo vamos a ver precisamente si las constelaciones son una herramienta más para conocer parte de ese destino, si realmente nos revelan una información que tenemos que recordar o es algo nuevo para nosotros. Así que, Gudi, yo te voy a ceder este espacio recordando, como siempre, que el chat va a estar abierto para preguntas. Vamos a estar interaccionando todo el rato con nuestra especialista, así que desde ya podéis dejarnos cualquier cuestión que queráis. Muchísimas gracias, Laura. Entonces vamos a entrar en tema. Recordarles que mi especialidad es la mediunidad, la canalización, y vamos a decirlo de forma resumida, mi especialidad es el trabajo con el alma. ¿Con el alma por qué? Porque el alma es la esencia de lo que realmente es la energía divina en la Tierra. Nosotros somos una extensión de la fuente o del sol central o de Dios o del uno o del omega, como lo quieras llamar. Y para mí se ha convertido no solamente en mi misión de vida, mi misión álmica, sino que se ha convertido en fuente de información importantísima que no solamente me ha ayudado a mí a avanzar en lo cotidiano de mi día a día, sino a muchas de las personas que se encuentran a mi alrededor. Entonces vamos al tema. Voy a hablar un poquitico de constelaciones familiares partiendo de la posibilidad de que algunos de los que están aquí no estén muy identificados con el tema, o que si están identificados con el tema o tienen alguna información de él, a lo mejor no a profundidad para que se pueda comprender luego la comparación. Para términos pedagógicos va a utilizar la palabra comparación en torno al plan álmico. Vamos a recordar que las constelaciones familiares fueron descritas o entregadas a la luz por el señor Bert Hellinger, que en su momento fue sacerdote jesuita y en muchas de sus misiones estuvo aproximadamente unos 17 años en Sudáfrica interactuando con una de las tribus que vamos a ver ha tenido más repercusión por diferentes historias que han salido de allí, los Zulus. Y en su trabajo con esta tribu africana y en su observación continua, él se dio cuenta que las personas de esta tribu, en especial los sabios de la tribu, los ancianos, empleaban un método para solucionar conflictos que se presentaban en el clan. Y ya cuando hablamos de clan, estamos hablando de familia, estamos hablando de la interacción de varias energías en personajes diferentes, y ya voy a profundizar un poco en eso. Al observarlo se dio cuenta que ellos tenían, voy a subrayar la teoría que cuando el ancestro había sufrido, había padecido o había errado en la vida, esto se generaba a nivel, vamos a decirlo así, energético, como una forma de se heredaba de manera energética. Estoy tratando de buscar las palabras más sencillas para poderlo explicar, para que no suene muy a crazy y tampoco muy mágico. Ellos decían que los ancestros, nuestros ancestros, al sufrir, al errar, al realizar su vida, al realizar sus cosas, caían en patrones autodestructivos o en patrones limitantes que podrían ser heredados y que podían ser trasladados a las generaciones futuras. Entonces, lo que hizo Bert Hellinger fue observar cómo en esta tribu, hablando de los ancestros y el papel que los ancestros tenían en las generaciones presentes, se podía encontrar un perfect match, se podía encontrar una alineación energética entre lo que estaba viviendo el tataranieto de alguien que a lo mejor en su momento había sido alcohólico. Paradójicamente, y aquí es donde a mí me pareció muy interesante esto de las constelaciones familiares son muy parecidas a un método que es mucho más antiguo que las constelaciones familiares, y es el método que generó el señor Alejandro Jodorowsky. Y en su momento se llamó psicogenealogía y luego pasó a llamarse metagenealogía, que tiene una base similar a las constelaciones familiares, y él también asegura, con una base en el psicoanálisis de Freud, que todo lo que estamos viviendo en este momento, las generaciones presentes, tiene una base, nuestros padecimientos tienen una base en lo generado por nuestros ancestros. Yo dije, wow, aquí hay que investigar, porque esto a mí me está pareciendo como que no es algo nuevo, no es algo generado por el señor Berlinger, él mismo lo dijo, no es algo que él generó, algo que vio en la tribu, pero esta tribu tuvo que haberlo aprendido de alguna otra manera o tuvo que haberlo ideado de alguna otra manera. Y ahí es donde me vino la gran pregunta a mí hacia mis guías, ¿cómo ocurre esto? Y en una charla con una consteladora familiar, precisamente hablando del tema, empieza mi guía a contarme lo siguiente, que es lo que les quiero exponer y proponer. Mi guía decía que las constelaciones familiares son una réplica del plan álmico. Y aquí cuando hablan de plan álmico, ya entonces entran en mi mundo. Entran en la parte de hablar del alma, de la ciencia divina, y para eso les voy a explicar algo. Yo casi no sé dibujar, pero me hice aquí, que parece ser que está como al revés, bueno, no tengo cómo cambiarlo, pero vamos a colocarlo así. Nosotros, los seres humanos, los que creemos o los que nos identificamos con que somos alma, con que somos energía, los que nos identificamos con la encarnación, con la reencarnación, con el multiverso, con otras dimensiones, los que nos identificamos con todo eso, porque no a todo el mundo le parece esto muy lógico, le parece esto real, pero estoy hablando de los que se identifican con esto, sabemos que cuando llegamos a la Tierra venimos con algo que se conoce plan álmico. Ese plan álmico tiene dos fechas que son inamovibles, que es el día en que nacemos. El alma ya sabe qué día va a nacer y qué día va a morir. Por ahí hay un viejo y conocido refrán que dice, nadie se muere en la víspera. Entonces sabemos que, por ejemplo, nacemos en 1920 y que vamos a morir solamente al plano físico en el 2000. ¿Y por qué solamente al plano físico? Porque realmente no morimos. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de una partícula generada dentro del universo, y el universo es energía, y la energía, cuando se condensa, forma lo que conocemos como materia, y evoluciona a través de la observación que se hace. Entonces, cuando hablamos de almas, estamos hablando de energías que están incorporadas, que están dentro de un avatar, dentro de un cuerpo, y ese cuerpo tiene un personaje cada vez que el alma encarna. Entonces, por ejemplo, el alma mía pudo haber encarnado ya aproximadamente unas 1500 veces. Voy a colocar cualquier número. Y en cada encarnación, mi alma tuvo un personaje diferente. Algunas veces he sido hombre, otras veces he sido mujer, algunas veces he sido asesino, otras veces he sido monja, o he sido pastor, o cualquier otro personaje que se pueda dar dentro del planeta Tierra. Entonces, volvamos a eso. Cuando hacemos nuestro plan álmico, fijamos la fecha en que nacemos y la fecha en que vamos a partir del mundo material. Una vez estas fechas están fijadas, el alma viene aquí, como ya conocen muchos de ustedes, los que siguen a Mindalia sobre todo, porque hay información muy importante aquí acerca de esto, no solo mía, sino de muchos especialistas muy potentes. Cuando bajamos a la Tierra, no bajamos simplemente porque sí, bajamos con una estructura, bajamos con un plan que nos dice aproximadamente cómo debemos desarrollar la experiencia aquí para que nuestra alma vaya evolucionando. En ese plan no está descrito si hoy vas a comer arroz y mañana vas a ir a un restaurante a comer pizza, o si a los 20 años estás a comprar un par de zapatos y a los 30 años estás a comprar una casa. No. Cualquier cosa que tenga que ver con la evolución solamente a nivel material no es importante para tu alma. Esto son simplemente resultados colaterales de lo que le interesa a tu alma, que es la evolución energética. Entonces tu alma planea las parejas, los accidentes importantes, no sé, te rompes el pie o tienes un accidente de coche, planea muchas, no todas, de las enfermedades, y también planea los personajes con que se va a encontrar. ¿Y por qué el alma planea esto? Porque el alma requiere, necesita, desea una evolución dentro de un plano material que es muy diferente al plano donde ella normalmente existe, que es el plano energético. Yo he visto algo que algunos de ustedes conocen, que no siempre se ve como medium, y he tenido la oportunidad de verlo, y muchos medios también, pero no es algo que sea muy, muy común, y es la sala de planeación. La sala de planeación es un espacio energético en el cual el alma, antes de nacer, se encuentra con sus guías y con todas aquellas almas que pertenezcan a su familia álmica o familias que quieran evolucionar con la familia álmica del alma en cuestión. Entonces vamos a suponer, vamos a tratar de utilizar la imaginación, vamos a suponer que el alma, la energía, entra a una sala y en esa sala está el guía principal es una energía que ya ha cumplido su proceso de encarnación en la Tierra y que para evolucionar acompaña tu andar, acompaña tus encarnaciones aquí en el planeta. O sea que es un alma, es una energía, es un alma también con la experiencia terrenal, pero más conectada con lo divino. Y a través de ese guía se empieza a hacer un diálogo entre el alma y la sabiduría de ese guía. Entonces el alma dice, mira, en mis últimas encarnaciones yo robé, yo violé, yo fui alcohólico, o yo fui santo, o yo fui monja, o yo fui enfermera, pero generé también infidelidad, porque siempre que venimos a la materia no sabemos cómo comportarnos en ella y tendemos a caer, y lo hago entre comillas, en errores, que son normales y son perfectos, porque a través del error es que el alma aprende, pero son errores que solamente se dan aquí en el plano terrenal. Por ejemplo, la envidia, la infidelidad, el egoísmo. Como alma, nosotros no sabemos de eso, somos muy neutrales, pero al encarnar aquí en la Tierra, todos esos sentimientos que tienen que ver con la materia son los que experimentamos en la encarnación. Entonces, cada vez que encarno, se van generando una cantidad de ciclos abiertos. Y esos ciclos abiertos hay que empezarlos a cerrar para que el alma evolucione. En la sala de planeación, en la sala de planeación donde está mi alma y está mi guía principal, empezamos a trazar mi destino. El destino, algunas personas dicen, el destino no existe, tú lo creas. Y yo digo, el destino no existe como los seres humanos creen que funciona el destino, que planeamos la casa, el carro, la beca, no. El destino que se crea por anticipado antes de nacer es un destino energético. Por eso los astrólogos pueden definir en tu carta astral muchos sucesos que te han ocurrido y algunos que te van a ocurrir. Por eso la numerología pitagórica también puede decirte en qué energía estás moviéndote, cuáles son tus números maestros, cuáles son los números karmáticos que traes, porque todo está perfectamente planeado. Desde tus padres, la fecha en que naces, el país en que naces, el idioma materno, o sea, las condiciones sociales, todo está perfectamente planeado. ¿Para qué? Para que el alma al nacer tenga un escenario en el cual pueda evolucionar y al momento de dejar su envergadura material pueda seguir evolucionando a nivel energético. No sé si se está entendiendo hasta ahí, Laura. Se está entendiendo perfecto, Woody. Ahí parece que hay un poquito de eco, ahora parece que no. Bueno, te tengo que transmitir que hay un montón de preguntas, pero antes de pasar a ellas, yo quería hacerte una en concreto que me llama mucho la atención, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos algo, digamos, predestinado, vamos a llamarlo así, o tenemos unas situaciones que tienen que darse para nuestra evolución? ¿Y hasta qué punto entra una parte, el libre albedrío en juego en esta tesitura? Súper interesante. Eso no es una pregunta, es un preguntón. Y ya iba, y me estabas leyendo el pensamiento, Laura, porque ya iba a ello. Y aquí va la parte más bonita. Yo planeo, pero tú sabes que cuando planeas, hay cosas que planeas fijas. Por ejemplo, mis padres los planeo por destino, son mis padres, no hay manera de cambiarlos. Es un contrato álmico. Y también puedo planear mis novios y todas estas cuestiones que vivo en la vida. Pero también tengo la oportunidad de decir no a las cosas que son variables. Voy a colocar un ejemplo. Yo planeo nacer en una familia disfuncional. Ya nací en la familia porque para poder empezar a vivir tengo que nacer en algún lado. Nací en la familia. Y cuando nazco en esa familia disfuncional, planeo nacer con ceguera, no voy a ver. No lo puedo cambiar. La familia en la que nací ya no la puedo cambiar, ya está, es la familia, es el destino. El destino, mi plan álmico me llevó a encarnar en esa familia. Punto. Eso no lo puedo cambiar. Mi ceguera no la puedo cambiar, ya está ahí. Así como el tono de mi piel, aunque a través de métodos químicos se puede cambiar, pero vamos a hablar desde la racionalidad, desde la aceptación. Entonces, mi ceguera no la voy a poder cambiar. Lo que sí puedo cambiar a través de mi libre albedrío son mis parejas, mis cambios, por ejemplo, lo que voy a estudiar. Cuando yo decido no estudiar algo, a lo mejor me estoy ahorrando, no sé, una enfermedad. A lo mejor me estoy ahorrando un accidente. Entonces, el libre albedrío es fundamental en el plan álmico. ¿Por qué? Porque precisamente el libre albedrío es el que me hace a mí modificar ese plan álmico. El libre albedrío es el que me hace a mí reparar por anticipado las tareas que vine a aprender, que llamamos normalmente karma. Nosotros venimos con unas tareas fijas que son de reparación. Los cabalistas lo llaman, aquí no está como muy, muy acertado lo que voy a hacer, pero es para que se entienda un poquito, los cabalistas lo llaman tikkun. O sea, hay en otras, hay en muchas culturas esto, o sea, es como una especie, el tikkun es como una especie también de karma, es algo que yo en otra vida hice y lo quiero reparar, lo quiero colocar en balance. ¿Por qué en balance? Porque el alma necesita la luz y la oscuridad. El alma no puede ser siempre luz, ni puede ser siempre oscuridad, porque si no, no estaría experimentando la materia. Debe haber un balance entre la luz y la oscuridad. Y la reparación se trata precisamente de hacer una nivelación entre la luz y la oscuridad. Si yo hace unas vidas fui, por ejemplo, un asesino, yo decido posiblemente en esta vida venir a reparar, pero también puedo decidir, una vez estoy viviendo aquí, no, yo no voy a reparar, no me da la gana de reparar, yo quiero seguir asesinando y ya está. Ahora, el plan álmico, vuelvo a repetir, es la reunión del alma antes de nacer con su guía principal y entonces el alma dice, yo quiero aprender compasión, quiero aprender orden, quiero aprender amor incondicional y quiero aprender autosuperación. supongamos estas cuatro, quiero aprender estas cuatro cosas. Entonces el guía principal dice, ok, perfecto, tenemos que elaborar una historia, tenemos que elaborar una película para que cuando tú bajes a la tierra puedas aprender esas cuatro cosas. Y ahí es donde aparecen los personajes de la película. Tú eres el protagonista principal y ahí es donde aparecen los personajes. Ahí es donde aparece, bueno, ¿quién quiere ser la mamá de ella? Para que se dé esto de la compasión y todo lo que necesitamos para el plan álmico. Entonces hay un alma que dice, de mi familia álmica, yo quiero ser la mamá, yo el papá, yo quiero ser el hijo. Por ahí dice alguien, mira, en la vida pasada yo fui tu pareja, y te hice sufrir mucho, me darías la oportunidad en esta vida de volver a ser tu pareja para colocarme en la polaridad contraria y poder superar también mi karma. Entonces, el plan álmico es una estructura muy compleja para explicarla en tan poco tiempo, pero espero que les esté quedando un poquito claro. El plan álmico es una estructura a través de la cual mi alma se vuelve a relacionar con almas ya conocidas de otras vidas, para que entre todas podamos nivelar los karmas, o sea, nuestra luz y nuestra oscuridad. Por eso mi guía decía, Gudiela, las constelaciones familiares son una réplica del plan álmico. Y me decía él, te voy a explicar por qué. Porque en el plan álmico tú decides cuáles son las tareas pendientes para trascender en la próxima encarnación, qué es lo que quieres balancear, qué es lo que quieres, a qué quieres llevar luz, a qué quieres llevar oscuridad para que puedas estar en balance. Y para eso necesitamos otras almas que ya hayan encarnado contigo, donde se hayan generado cosas pendientes para que se puedan dar nuevamente las historias en la tierra. Entonces, yo planeo, escúchenme muy bien y espero que no se malinterprete, yo planeo mi sufrimiento. Porque algunas veces necesitamos ese sufrimiento y después el dolor, escúcheme, primero es sufrimiento y si logro superar la prueba se convierte en dolor. Algunas veces necesitamos ese sufrimiento, necesitamos esa pérdida, necesitamos ese gran éxito, ese gran logro, ¿para qué? Para que mi alma pueda seguir evolucionando. Se trata de algo mucho más cosmológico, universal que individual. Entonces, el plan álmico, y la sesión, porque las he visto, las sesiones de plan álmicos, de planes álmicos, perdón, antes de nacer, son muy similares a las constelaciones familiares. ¿Quiénes son los personajes que intervienen en mi destino? ¿Quiénes son los que me van a hacer, entre comillas, sufrir? ¿De quiénes voy a aprender? ¿A quiénes les voy a enseñar? Porque todos somos espejos de todos. Y eso se hace porque todos estamos entrelazados y porque todos estamos intercomunicados. Cuando vemos las constelaciones familiares, mucha gente va a constelar por curiosidad. Yo te diría, no vayas a constelar por curiosidad porque te estás perdiendo una oportunidad gigante. Ve con la conciencia de que hay algo en tu vida que no estás comprendiendo y quieres ir a constelar. Entonces, si vas con un constelador que maneje la materia, un constelador serio, consciente, que se comunique con el campo cuántico, que se comunique con tu alma, porque los consteladores trabajan con esa energía álmica. Por eso me parecía tan lógico lo que decía mi guía. Los consteladores al campo cuántico lo llaman campo de conocimiento. O sea, están en ese campo de conocimiento, entonces llegan las personas, se puede constelar a nivel individual o colectivo, perdón, las más populares son las colectivas, entonces llegan una cantidad de personas que no se conocen. Y llega mi alma, o sea, llega mi personaje y digo, yo tengo un inconveniente, no puedo encontrar el amor real, todos los hombres que me aparecen son como mi papá. Y entonces empieza el constelador a sacar personajes de los asistentes, quién quiere, para trabajar esa situación. Es algo muy similar a lo que pasa cuando hacemos el plan álmico. Adicionalmente me decía mi guía, mira, la constelación es una herramienta muy importante porque te ayuda a recordar tu plan álmico. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, automáticamente se activa el velo del olvido y se va olvidando más y más y más la conexión con el mundo espiritual en el transcurso de los primeros 7 años. Y en el transcurso de los primeros 7 años recibes la programación de los padres, de la familia, de la sociedad. Entonces, los 7 primeros años de vida de una persona es un proceso de olvidar lo que eres como alma para que puedas vivir esa encarnación sin traerte todo el dolor de las 1500 encarnaciones anteriores. Y adicionalmente, tus padres te programan de forma inconsciente porque ellos te quieren enseñar a sobrevivir en el planeta Tierra. Entonces, cuando hacemos las constelaciones, muchas veces decimos, oh, es que estoy repitiendo patrones de mi abuelo, es que estoy repitiendo patrones de mi tatarabuelo. Sí, muy probablemente con tu tatarabuelo hiciste ese plan álmico de que tú repitieras ese patrón. ¿Para qué? Para que ustedes como familia álmica superaran esa energía. Ahora, una cosa muy importante que hay, tú puedes decidir si quieres nivelar esa energía en tu clan o simplemente no nivelarla. Nadie te obliga a eso porque también tienes un libre albedrío. En las constelaciones familiares hay que tener en cuenta una cosa que yo no sé, no soy consteladora y con el mayor respeto de los consteladores que me atrevo a hablar de este tema, bueno, investigué mucho, hablé con muchos de ustedes, pero hay una cosa que yo no sé si toman en cuenta en los consteladores y es que además de la memoria celular que tenemos, donde, como lo decía el señor, como dice el señor Alejandro Jodorowsky en su metagenealogía, o psicogenealogía, que estuvo antes que las constelaciones familiares, él decía que a través de nuestro ADN heredamos patrones de comportamiento, también la energía de nuestros ancestros, y es verdad. Nuestras células tienen memoria, y la memoria celular es demasiado potente. La memoria celular no es solamente para las características físicas del ser humano, sino también para las energías que esas características físicas conllevan. Entonces, puede ser que tú tengas que constelar a tu tatarabuela, pero puede ser que tu tatarabuela haya sido tú en otra vida. Y ahí es donde es de gran importancia entender que hay que conocer el plan álmico para saber qué se puede constelar y qué no tendría sentido constelar porque hace parte de tu destino. Entonces, para ir culminando, Laura, que creo que esa es la señal de que vamos a pasar a las preguntas, lo que les quería decir es que si ustedes están en la ola, en el tren de las constelaciones familiares, que recuerden que antes de tener constelaciones familiares hay algo mucho más antiguo que las tribus Zulus y otras tribus del planeta tuvieron presente para poder desarrollar una técnica como esta en su momento, que es el plan álmico. Tu alma decide qué va a vivir, cómo lo va a vivir. Entonces, si tú vas a constelar, ten en cuenta que hay contratos, hay pactos y hay votos álmicos. Son cosas demasiado potentes. Entonces, no puedes estar buscando siempre la culpa en los ancestros, porque es como la energía con la que muchas personas van a las constelaciones familiares. ¿Qué ancestro hizo que yo no fuese millonario en esta vida? A ver, a lo mejor no fue tu ancestro. A lo mejor es que tú tienes que hacer tu trabajito en esta vida para alcanzar el bienestar económico. Laura. Mil gracias, Goody. Antes de pasar de forma íntegra a las preguntas, queríamos hacer una aclaración porque Gisela Espina nos preguntaba qué se considera la familia álmica, para que podamos entendernos todos. Sí, me encanta. Bueno, yo algunas veces hablo, se me van, que no siempre los conceptos están aclarados para todos. Está perfecta esa pregunta. Voy a dibujar. Yo no sé dibujar mucho, pero supongamos que este es Dios. Un Dios medio raro. Tiene cara de huevo, pero vamos a decirle, es un Dios ovaladito. Esta es la energía central. Dentro de la energía central se crean los espíritus. Los espíritus son hijitos de Dios. Voy a hablarlo de una manera muy sencilla para explicarlo rápido. Dios se extiende, se fractaliza. La energía del universo se extiende, se fractaliza y crea espíritus. Algunos de esos espíritus se conocen como Elohims y hay otros espíritus que son muy puros, que son los arcángeles, por ejemplo, entre otros. Hay unos espíritus que deciden crear almas para experimentarse en diferentes dimensiones y en diferentes planetas. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí a Dios, espíritu A, B, C, D, E y F. Y este espíritu y este deciden crear 1000 almas, este decide crear 1500 almas, pero todas estas almas pertenecen a este espíritu que está unido a Dios. Esto es una familia álmica. Una familia álmica es un conjunto de almas que tiene como energía a un mismo espíritu. Muchas veces entre esas almas reconocemos a las almas gemelas y también conocemos a las llamas gemelas. Las almas gemelas son almas que vienen desde el mismo espíritu. Entonces, cuando estamos hablando que constelamos con nuestra familia, porque todo es energía y por eso todos nos parecemos, es porque estos 1.500, 5.000, 2 millones, no sé cuántas almas habrán aquí, se sientan a planear la próxima encarnación. Por eso, para que cuando una persona deja el cuerpo material, cuando una persona deja la materia, cuando alguien fallece, vamos a utilizar la palabra fallecimiento, cuando alguien fallece, tarda un tiempo prudencial para volver a encarnar. ¿Qué significa tiempo prudencial? No es el tiempo en la mente humana, en la mente que tenemos nosotros. Un tiempo prudencial pueden ser 300 años. Esa alma espera a que fallezcan, a que el plano terrenal lo abandonen todas las almas que encarnaron con el mismo destino álmico o similar, entrelazado. Por ejemplo, a que fallezcan los padres, los hijos, los abuelos y los hermanos. Cuando todos estos fallezcan, se encuentran en el más allá y en el más allá se decide, vamos a volver a encarnar, ¿cómo vamos a volver a encarnar? Recuerden que a través de otra terapia hermosísima, regresiones a vidas pasadas, todos hemos escuchado hablar del señor Brian Weiss, entre otros personajes muy importantes en el área. Ellos han podido comprobar que con estas regresiones se ve que, por ejemplo, hoy mi hijo fue mi papá hace 4 vidas. Entonces, esto es para mí es una prueba de que el plan álmico es una estructura compleja de cómo vamos a vivir, qué debemos vivir y cómo vamos a reparar todo lo que vamos viviendo mientras estamos en la Tierra. Y la constelación familiar es maravillosa porque la constelación familiar trabaja con bases energéticas, trabaja con la energía de tu alma y el campo de conocimiento. El campo de conocimiento yo lo llamo campo cuántico, si quieres llámalo Akasha, para que suene más holístico, pero ahí en ese campo está toda la información. Y la constelación familiar te ayuda a ser consciente de tu destino, o sea, ¿con qué destino viniste? ¿Puedes cambiarlo? ¿Quieres cambiarlo? Entonces vamos a cambiarlo. Pero no creas que la constelación familiar te va a solucionar cosas que traes de muchas otras vidas atrás. Desde mi punto de vista, se debería hacer conciencia y utilizar las dos herramientas. Hacer las constelaciones familiares para como herramienta terapéutica importantísima para avanzar en la vida, pero recordar que el alma trae un destino ya escrito, no traemos escrito si hoy vamos a comer hamburguesa y mañana vamos a comprar zapatos, pero sí quiénes van a ser mis padres y cuáles van a ser las parejas que van a traer un proceso de aprendizaje para que mi alma evolucione. Vamos a ver un video informativo muy rapidito, Woody, en nada estamos de vuelta para ahora sí abrir una parrilla de preguntas interesantísimas que nos ha dejado nuestra comunidad en directo. De Mindalia.com, la nueva humanidad despierta. Los días 27, 28 y 29 de septiembre. Disfruta de un evento revolucionario que reúne a expertos, visionarios y líderes espirituales que están marcando el camino hacia el despertar global. Descubre cómo puedes ser parte de esta transformación, aprender herramientas prácticas para elevar tu conciencia y conectar con una comunidad comprometida con el cambio de paradigma. Este congreso es una oportunidad única de inspirarte y transformar tu vida. Participa y sé protagonista del renacimiento de la humanidad. Pues esta es la forma en la que Mindalia se está trasladando hacia el mundo con este nuevo congreso. Woody, me encantaría saber qué estás haciendo tú durante este año para exponerte, ¿no?, ante todas las situaciones que se están dando, cómo estás ayudando a las personas, cómo te estás de alguna forma transitando hacia toda la gente que acude a ti para pedir ayuda. Laura, qué pregunta tan bonita. Primero, fortalecerme. Yo hice un viaje interior grandísimo este año, por eso he participado menos en plataformas tan maravillosas como las de Mindalia. He investigado, fue un año de mucha investigación, diferentes técnicas, y por eso decidí al final del año hacer diferentes retiros espirituales, que son una especie de retiro taller para poder compartir con las personas que lleguen a ellos mi experiencia. Yo creo que la única manera en que podemos afrontar los cambios que son necesarios y que está viviendo el planeta, es empezar a reconocer dónde necesitamos nosotros más luz o dónde necesitamos oscuridad, porque algunas veces el exceso de luz también puede provocar que estemos en desbalance. ¿Y a qué me refiero? No jugar al papel de ser el santo, la santa siempre. Algunas veces tomarse ese vino, algunas veces simplemente salir de compras, algunas veces hacer vacaciones o decirle a una persona no, no quiero, es muchísimo más alineado a la conciencia universal que estar diciéndole a todos que sí. Cuando nosotros seguimos la forma en que nuestra alma quiere expresar la luz que trae adentro o la voz de Dios, como yo la llamo, cuando nuestra alma quiere hablar a través de la voz de Dios, te va a decir una y otra vez, por favor, vive como tú desees vivir. Cada ser humano, cada alma encarnada tiene la magia, la sabiduría y la grandeza de Dios. Cada uno debe hacerse responsable de lo que es y de lo que no es. Entonces hay que darnos un poquitico de vacaciones, de estar como tan tratando de ser perfectos y empezar a ser un poquito más imperfectos. La imperfección es la que hace evolucionar al alma cuando está encarnada en la tierra, porque el alma ya es perfecta, el que es imperfecto es el personaje. Entonces, esa pregunta más o menos tiene esa respuesta. He hecho mucha toma de conciencia, he estado fuera de las luces, de las cámaras y más hacia adentro, y ha sido doloroso, pero muy revelador. Pues es un placer que vuelvas aquí para contárnoslo, Woody. Yo quiero recordar a todo el mundo que nos está viendo que a través de la caja de descripción en la plataforma de YouTube, tanto en este momento en directo como también en diferido, van a disponer de tus redes sociales, los enlaces que tú nos has facilitado para que puedan seguirte, contactar contigo, sumarse a los retiros o cualquier otra cuestión en sintonía que encuentren de tu parte. Así que ahí estaremos encantados de facilitar esa información para todas las personas que resuenen con tu mensaje, con tu propósito, con tu proceso y con todo lo que estás transitando y viviendo, que esperamos poder seguir viéndolo desde aquí muy de cerca en Mindalia Televisión. Ahora sí, vamos a por las preguntas, vamos. No me entretengo más. Vamos allá, porque hay un montón y además son súper interesantes. María Eugenia Figueroa nos pregunta, ¿podemos modificarlo a pesar de haberlo pactado? Sí, eso es lo maravilloso, María Eugenia, te lo voy a contestar súper fácil. Lo mejor del destino de nuestro plan álmico es que tenemos el libre albedrío. El libre albedrío es la capacidad de decidir si ser luz o si ser sombra. Tú puedes decidir si ser luz o si ser sombra, porque siempre vas a ser amado por Dios. El infierno no existe, el purgatorio no existe. Y cuando vamos al más allá, he hecho miles de sesiones de mediunidad. Y cuando vamos al más allá, siempre vamos a ser acogidos desde el amor y vamos a tener la oportunidad de reparar, de resarcir, de forma energética aquellos errores que hemos tenido. Podemos cambiarlo, podemos modificarlo. Y la idea es que lo modifiques sabiendo con qué plan álmico vienes. Por eso es tan importante hacer cualquier terapia o hacer cualquier proceso que te haga consciente de que lo que tú vives en tu vida muy posiblemente lo estás generando tú y ni siquiera lo traes pactado. Los pactos también se pueden disolver, se pueden colocar en stand-by para otras encarnaciones o simplemente puedes a través de el karma bueno o generación del dharma, puedes simplemente cancelar cosas que tengas pactadas y que ya no sean necesarias para tu evolución. Siempre se puede cambiar, somos co-creadores, no estamos en una... El destino no es una camisa de fuerza, el plan álmico no es una camisa de fuerza ni es una imposibilidad para vivir, es solamente una guía. Te lo voy a colocar así, corazón, es el GPS para que tú sepas por dónde vas, pero algunas veces los que manejamos, cuando instalamos el GPS, no siempre lo seguimos porque decimos, este GPS me está llevando por un lado que yo no quiero ir, entonces voy a tomar otra ruta. Eso es lo que es el plan álmico y el destino. Gracias, Woody. Ahí le esperamos que le sirva a María Eugenia esta respuesta a su pregunta y que haya quedado mucho más claro también para todas las personas que, como ella, se preguntaban algo similar. Nos vamos ahora con Lucecita y nos dice, ¿nuestro doble cuántico puede cambiar algo de nuestro plan álmico? Bueno, el doble cuántico, doble cuántico se genera a través de la teoría del desdoblamiento del tiempo y de las aperturas temporales generada, bueno, dada por el señor Jean-Pierre Garnier-Mallet hace aproximadamente 35 años y que ha tenido muchas modificaciones por otras personas, pero la original es la de él. El doble cuántico te ayuda a ver las posibilidades, escúchame. El doble cuántico no va a cambiar tu plan álmico, porque el doble cuántico es una versión elevada tuya, pero no es Dios. Y tu alma codificó tanto tu plan álmico que el único que puede cambiar ese plan álmico es tu ser consciente encarnado. Lo que hace el doble cuántico es, con esto de aprovechando las aperturas temporales y haciendo el proceso de entrega de cuarentena, si lo haces, haciendo el proceso de entrega al doble cuántico, lo que hacemos es que aprendemos a tener una mente mucho más veloz y empezamos a ver las posibilidades que algunas veces no vemos. Cuando tenemos un problema, algunas veces decimos, ay, no, es que yo no sé cómo salir de esta deuda, no sé cómo salir de este hombre que me aparece por todos los lados y no quiero tener nada más con él, o no sé cómo salir de esta enfermedad, cómo mejorarme. Pues el doble cuántico te ayuda a ver no solamente posibilidad uno, sino todas las posibilidades que tienes para mejorar la situación. Y cuando tú tomas una de esas posibilidades, mejoras la situación y puedes cambiar incluso tu plan alma. Perfectísimo, muchísimas gracias nuevamente, Gudi. Gracias también a nuestra amiga Lucecita. Nos vamos ahora hasta México. Paula Juárez nos escribe y nos dice, por favor, un mensaje respecto a la relación de mi papá. Hace 4 años y medio tenemos contacto cero. Muchas gracias. A ver si podemos entregar un mensajito en directo, Gudi. Se llama Paula Juárez. Paula, mira, mi equipo espiritual me está diciendo que tu padre tiene un problema, vamos a decirlo así, tiene una dificultad con la aceptación y el compromiso porque él nació de un vientre en el cual antes de su nacimiento hubo un desprendimiento, hubo un aborto. Yo lo llamo desprendimiento para que suene más, diplomáticamente más correcto. Entonces, tu padre tiene un alejamiento contigo. No conozco toda la historia, pero lo que me están diciendo es que en tu energía y en la forma que tú estás viendo actualmente hay algo que le está recordando a tu padre esa falta de unión o ese vientre en el que nació, que estaba con otra energía que no fue sanada. Entonces ese rechazo, esa no aceptación la está viviendo tu padre. Si tú le estás reflejando a tu padre patrones de comportamiento de forma energética que tenía su madre, o sea, tu abuela, en el momento en el que él llegó al vientre materno luego de este desprendimiento, puede ser que se genere el rechazo. A mí me dicen que esperes unos 7 meses, que trates de ir lentamente porque tu padre está en un proceso importante de cambio energético en su vida. Por favor, espera 7 meses, no te acerques a él, dale tiempo, déjalo respirar. Él va a volver. Incluso en el momento en que vuelva, tú vas a ser una gran ayuda porque también estoy viendo una especie de energía tipo enfermedad coronaria, no sé si también es hereditario, él ahí debe sanar muchísimo en torno a su madre. Pues muchas noticias y mucha información que canalizar para Paula y que transitar, así que le enviamos todo nuestro ánimo para que pueda hacerlo de la mejor forma posible. Nos escribe Monse Radresa, desde aquí, desde España, y nos pregunta, ¿todo el mundo a la larga podría ser medium? Gracias. Qué lindo esa pregunta, a la larga se quiere decir en definitiva, sí, corazón, mira, la mediunidad no es un don, la mediunidad es una capacidad que tiene tu alma de hablar con otras almas, así las almas estén ya en el mundo del espíritu o en el más allá, vamos a decirlo así. Todos tenemos esa posibilidad de hablar tu alma, así como tú hablas español, también tienes la posibilidad de aprender a hablar inglés, porque es un idioma que también hablan seres humanos. Yo no te voy a decir aprende a hablar venusino, porque no sé si en Venus habrá un idioma, pero mientras sean idiomas terrenales, tú vas a poder aprender cualquier idioma terrenal. ¿Por qué? Porque tienes las capacidades orgánicas, la boca, los ojos, los oídos, para poder percibir la información que necesitas para hablar ese idioma. El alma puede hablar con cualquier otra energía, con cualquier otra alma. Lo que el alma requiere es utilizar tu cuerpo físico para poder hacerlo. Entonces, si tú quieres aprender mediunidad, lo que debes hacer es enseñarle a tu alma a utilizar ese cuerpo físico para que puedas conectar, porque el alma nunca va a estar sobre lo que tu personaje terrenal quiera, porque el alma necesita tu personaje terrenal. ¿Se puede aprender? Sí. El nivel que alcances como medium va a depender de la conciencia, del nivel de conciencia que tú logres dentro de ese proceso y a través de todo el estudio, la meditación y lo demás que hay que hacer. Pero sí, todos tienen la oportunidad porque es una capacidad del alma que se emplea a través de los órganos del cuerpo. No es un don. El don aparece cuando tú haciendo mediunidad desarrollas algo mucho más especial. Por ejemplo, sanas con imposición de manos o puedes sanar a distancia simplemente concentrándote en la energía de la otra persona. Sí hay dones. La mediunidad es la base de una paleta impresionante de dones y talentos que traemos directamente de la fuente. Pues con esta preguntita, Woody, hemos finalizado la ronda de hoy, aunque hay muchísimas preguntas que se van a quedar pendientes. Hay muchísima gente conectada en este directo. Yo, como siempre, quiero invitaros a que sigáis a Woody, a que le escribáis a ella de forma más directa para que las preguntas no se queden en el tintero. También en la sección de comentarios podéis dejarnos cualquier cuestión para que ella pueda leeros un poquito más tarde, para que nosotros también podamos conoceros y saber qué acontece a través de vosotros, así que ahí estaremos disponibles. Bella, me gustaría darte un poquito de espacio también para que nos cuentes próximos proyectos. Nos has hablado de los retiros, no sé si tienes algo más pendiente, algún curso, algún taller, algo que venga contigo de la mano. Bueno, corazón, primero darte las gracias, darle las gracias a Mindalia. Voy a estar pasando los próximos 2 días a resolver las preguntas que ustedes dejen debajo de este video. Denle like y coloquen la pregunta para que yo pueda ir allá a contestar y que sean preguntas puntuales, proyectos. El próximo proyecto, ya el retiro de Barcelona está totalmente cubierto, gracias a Dios. Y el próximo proyecto es el retiro de fin de semana que voy a hacer en Córdoba, Argentina, el 7 y el 8 de diciembre, donde precisamente voy a estar explicando cómo conectar con tu alma y cómo extraer la información que trae ella para que tú puedas, tú y solo tú puedas sanarte. Eso es, Laura. Perfecto, pues focalizadas completamente en ese retiro. Todo el éxito del mundo, Woody, que sigas escuchando muchísimo, muchísimo a tu alrededor y que sigamos, como te decía antes, viéndolo desde aquí, desde Mindalia Televisión. Estamos a un minuto de cerrar el directo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Y bueno, yo os voy a dejar con nuestra especialista para que sea ella quien pueda de verdad cerrar esta charla. Woody, yo te mando un abrazo enorme. Ha sido un placer volver a verte y deseando tenerte de vuelta de nuevo. A ver, ¿yo qué les voy a decir que ustedes ya no sepan? Lo único que les puedo como adicionar o complementar desde mi experiencia es que nadie te salva, nadie te sana, nadie te inyecta con conciencia, nadie te inyecta sabiduría. No queremos hablar más de inyecciones, suena feo, pero realmente tanto la sabiduría humana, que es muy, muy importante, como la conciencia y la sabiduría álmica dependen única y exclusivamente de ti. Aprovecha la información que encuentras en medios, en lugares como Mindalia, para que puedas nutrirte de diferentes formas de ver lo mismo. ¿Y qué es lo mismo? El amor de Dios. Eso es lo único, la única verdad absoluta que yo conozco y quiero que la recuerden. Son infinitamente amados, infinitamente, y no hay nada malo con ustedes. Que tengan una feliz noche.